En los meses de enero y febrero del 2020, fueron condenados 239 agresores por delitos de violencia contra la mujer. Es importante saber que se hace justicia. Tú también puedes tener más información en el Observatorio de las Mujeres ingresando a www.observatorio.mp.gov.gt. Por una vida libre de violencia, Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Con el apoyo de Misión Internacional de Justicia y JM.